Auspicia Ritmo Académico. Autoservicio mayorista Casa Crovara, distribuidor exclusivo de Masalín particulares, cigarrillos y golosinas por mayor. Elija entre una amplia variedad de productos, disfrute de la mejor atención y de nuestro nuevo salón de ventas ubicado en Avenida Crovara 3598, esquina Somillera, La Tablada. Envíos a domicilio sin cargo, 4699-9800 y líneas rotativas. Por AM890 y hasta las 19 horas, sentí, viví, palpitá el programa líder de Racing. Ritmo Académico. Desde hace 16 años, todo lo que tenés que saber de la academia lo vas a escuchar aquí, en el programa de la número 1, en el programa del hincha de Racing. Sin tapujos, sin mentiras, sin censura. La actualidad de nuestra querida institución reflejada en la voz de Daniel Espangaro. Ritmo, ritmo Académico. Académico. ¿Cómo le va, amigo Racing? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido a un nuevo programa de Ritmo Académico. Hoy en forma típica comenzamos, porque ya sabe que habitualmente después de la presentación siempre viene una canción que tiene que ver con la historia de Racing. Pero queremos aprovechar al máximo el tiempo porque comienzan los días en donde el socio, el hincha, quiere escuchar las propuestas, quiere escuchar a los candidatos, y por eso ya habíamos adelantado que hoy iba a estar uno de quien participará en las elecciones en diciembre, el día 17, pensando en poder administrar Racing el día posterior a las elecciones, y hablamos de Gastón Coborno. Primero agradecerle el estar aquí en los estudios para fundamentalmente que el socio te pueda escuchar y pueda también tener un diálogo, como sé que lo estás teniendo casi todos los días por distintos barrios, pero agradecerte el hecho de que viniste hasta aquí, hasta los estudios. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, no, el gusto es mío, la verdad que es un placer poder llegarle a través de la radio a los oyentes, y bueno, muy, muy contento. Déjame agradecer especialmente a los auspiciantes, porque habitualmente cada vez que hacemos programas especiales utilizamos todo el tiempo sin pasarlo, sin escucharlo. Por eso quiero agradecer y hacer mención a ellos, que hacen posible que todos los días estemos junto a ustedes compartiendo toda la información de Racing. Y al oyente que siempre llama, se comunica, deja mensajes, opina, le digo que hoy va a poder también participar el programa. Muchísimos mensajes llegan que tienen que ver con hacerles preguntas a uno de los candidatos a presidente por Racing. Van a poder hacer esas preguntas. Tan solo pedimos que se comuniquen, que digan el nombre, si quieren, si son socios, que digan el número de socio y la pregunta, nada más, y van a responder las preguntas que hagan a través de su inquietud, pero no va a entrar en un diálogo con Gastón, porque si no, la hora se hace muy corta y en definitiva no podemos hablar nada de lo que seguramente quiere hablar Gastón y de lo que quiere escuchar el socio del otro lado. Pero aquel que quiera comunicarse lo puede hacer a los números habituales, el 4651-1616, 4651-2828 y 4040-1515. Recuerde, solamente podrá decir su nombre, la pregunta, el barrio si quiere y el número de socio si lo desea. Y así de simple y cortito va a ser el contacto que pueda tener con Gastón Coborno y él seguramente responderá a su inquietud. A ver, lo primero que quiero saber y que quiero preguntarte es, faltan 37 días para las elecciones. Sí. Ah, contás los días como los presos. Falta poquito, falta muy poco, falta el 17, estamos en 10, matemáticamente indica que son 37, 38 días. Y venía por este lado, si sos elegido por el socio de Racing, como presidente de Racing, ¿te pusiste a pensar que falta tan poco como para que te hagas cargo de la institución? La verdad que nos venimos preparando hace un par de meses. Estoy muy confiado en el equipo de trabajo con el cual vamos a trabajar. Creemos que, bueno, con la posibilidad de tenerlo a Rodolfo Molina en el trinomio, nos da una tranquilidad para poder gestionar con la experiencia que tuvo él. Y el señor Víctor Blanco también le da un toque de fuerza al trinomio, así que la verdad que estoy muy bien acompañado y obviamente que preparándome día a día, pero a ver, esto es una continuidad. Uno no es que el día 2 de enero que asume tiene que agarrar el club como en la conducción anterior nosotros tuvimos que agarrarlo con Molina de presidente. Esto es una continuidad, el club está funcionando, nosotros estamos muy conformes con lo que se hizo hasta ahora y lo que seguimos es por ese camino. Ahora me vas a contar qué es seguir por ese camino y qué entendés que hay que mejorar de lo que se hizo durante esta gestión de Molina como presidente de Racing. Me parece que ya se están comunicando los oyentes al 4651-1616, 4651-2828 y 4040-1515. Repito, pregunta, nombre y si desea agregar socio y barrio lo puede hacer. Buenas tardes, ¿con quién te gusta hablar? Ah, lo perdimos a quien se comunicó. Enseguida vamos a seguir charlando con los oyentes que quieren participar y quieren preguntar. Antes te decía, hablabas de una continuidad. Dentro de esa continuidad, ¿qué entendés que se hizo bien durante estos años y que hay que mejorar? Porque, como todo proceso, uno imagina que como para que las cosas tengan éxito y sean tal cual uno se lo imagina, se necesita tiempo. Por eso, calculo que en estos 3 años habrás visto muchas cosas buenas, pero muchas tantas por mejorar. Ah, mira, el proyecto que nosotros tenemos como club, o el desafío que tenemos como dirigentes para manejar el club, es un proyecto que necesitamos una continuidad importante. Creemos que estamos en una etapa, no sé, como para ponerle un porcentaje, en un 25% del trabajo hecho, o sea que queda mucho camino por recorrer. Vamos por 3 años más de una gestión exitosa, de una economía estabilizada, de un crecimiento continuo y obviamente que tratando de tener esos logros deportivos que todavía nos resultan un poquito esquivos. A ver, habitualmente siempre nos preguntan, tenemos dos oyentes, bueno, vamos con ellos. A ver, buenas tardes, ¿con quién te gustó hablar? Hola, buenas tardes. ¿Y Dani? Sí, ¿quién habla? Ah, Carlos de Avellaneda. Carlos, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Muy bien, sí. Bueno, mira, acá estaba escuchando a Coborno y bueno, yo soy hincha de Racing desde que nací, ¿viste? Y bueno, tengo un hijo de 21 años que estudia en la facultad y casualmente teníamos la intriga porque yo escuché hace un tiempo que es profesional, que es contador público y licenciado de administración de empresa. Bueno, quisiera saber si es realmente, porque mi hijo está estudiando lo mismo y me dice que no lo encuentra como matriculado. No sé si me puedes hacer ese favor nada más. Sí, te lo voy a hacer, pero con una excepción, ¿sabes? Porque te digo, me parece que no tiene nada que ver con Racing. Pero no, como para ser en parte educado, imagino que no tiene ningún problema Gastón en contestarte esta inquietud, pero puntualmente antes decía, ¿no? Me gustaría que el socio, el hincha se comunique, fundamentalmente transmite inquietudes que tengan que ver con Racing. Claro. Ahora te contesta Gastón. Sí, gracias. Porque yo quiero saber a quién votar, ¿viste? A ver quiénes son... a ver qué quién es, porque yo realmente conozco a, bueno, a Molina, sí, sé lo que es todo, pero no sé quién es este Gastón Codorno. Dale, por eso quería saber un poquito más de él, ¿viste? Sí, no, está bien. Básicamente, obviamente, sí, que también, como dijiste vos bien, soy un hincha de Racing desde que nací. Y bueno, yo tengo una función pública, trabajo en una repartición pública, y obviamente que hay situaciones que son por ahí más de la vida privada de uno, pero no tengo problema en contestarlas, ¿sí? Estudié la carrera de contador, una licenciatura no en administración de empresas, sino en una licenciatura en una función pública, ¿no? Que es una carrera que se practica solamente en la DGI de 4 años. Pero bueno, igual es, la verdad que es algo que es el que trabaja en la función pública, a ver cómo te puedo explicar. El título, la función pública te lo retiene, y a partir de esa situación vos en tu vida privada no podés ejercer. Por ahí puede pasar, por ahí, no sé. Bien, vamos con otro oyente. Ahora 4651-1616, 4651-2828. Buenas tardes, ¿con quién te gusta hablar? Hola, ¿Daniel? Sí. Jorge Barrio Moreno. ¿Cómo andas, Jorge? Baja primero la radio, pues si no es imposible, y digo lo mismo de antes. En la posibilidad de que tengan la pregunta, así puede responder, queda la línea libre y puede comunicarse a otro. Gastón, ¿cómo te va? Jorge Barrio Moreno. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Barrios? Hemos viajado mucho, hace muchos años, haciendo viajes con nuestra filial, y lo único, estoy preocupado, que yo estoy un poquito retirado del tema filial, ¿por qué no le dan participación a las filiales a trabajar o que nos llamen a trabajar con el fútbol amateur? Vos sabés que yo fui uno de los que siempre insistí con el tema del predio y todo eso. ¿Por qué no nunca hacen participar a la gente de las filiales? Ahí está, Jorge. Resumo la pregunta, imagino que tiene que ver, ¿cuál es el proyecto para las filiales? Porque él se va a hacer cargo, si se hace cargo por decisión del socio, a partir de diciembre. Imagino que la pregunta viene por ese lado. ¿Qué participación a partir de ese entonces se le pueden dar a las filiales que vos entendés que no se le dio hasta ahora? Dale, Jorge, fuerte abrazo y gracias, ¿eh? Mirá, tenemos dentro de las cosas que vamos a ir progresando dentro de la nueva gestión, tenemos un proyecto de filiales en el cual creemos que el trabajo que se hizo hasta ahora es un trabajo de base, ya que Racing por ahí no estaba trabajando muy bien en la época del gerenciamiento con las filiales, estaban bastante desatendidas. Se hizo un trabajo muy importante, pero ahora le vamos a agregar a ese trabajo una estructura de más personas para que las filiales tengan mayor participación y haya referentes de cada filial que tengan una interacción directa con la vida diaria del club. Y dentro del proyecto de filiales tenemos una rama que va a ser un círculo de vitalicios en el cual se le va a dar un poco más de participación y de sentido de pertenencia al vitalicio dentro del club, después de haber obviamente pasado la vida teniendo una comunión con la institución. Y también dentro de todo lo que es filiales vamos a hacer una mutual para exjugadores, como para brindarles el apoyo que se merecen, y obviamente juntando filiales con el círculo de vitalicios y las mutuales, vamos a crear un montón de escenarios propicios para que tanto el chico de las divisiones inferiores como para que las filiales tengan mayor contacto con los exjugadores. 4651-1616, 4651-2828. Buenas tardes, ¿con quién te gustó hablar? Epa, ¿lo perdimos a quien se comunicó? ¿Vamos con otro? Enseguida vamos a seguir hablando con los hinchas. Y ya que empezamos a hablar un poco de proyecto, que seguramente es lo que más le interesa al oyente del otro lado hoy, te pregunto algo puntual, que es lo que más le interesa tal vez al hincha de Racing, lo futbolístico. ¿Qué cambiaría a partir del 17 de diciembre en este proyecto futbolístico, tratando de conseguir los logros que mencionabas antes que no se pudieron conseguir? Mira, respecto al fútbol profesional, me voy a hacer cargo yo del departamento de fútbol profesional, siendo presidente del club, y te voy a tener una estructura abajo de 4 departamentos en los cuales a mí me permitan estar más confiado, tomar mejores decisiones, tener herramientas o tener parámetros como para que cualquier decisión que yo tome trate de que sea, que tenga el menor riesgo posible, y va a haber mecanismos de control intentando hacer un manual de procedimientos ante cada una de las situaciones que se van presentando, como para que la gente que ocupe cada uno de los departamentos del fútbol profesional tenga un vínculo y una interacción como para poder crear lo que todos queremos, que cada vez funcione mejor, ¿no? ¿Cuáles serían esos cuatro departamentos? Sí, el departamento económico-financiero, un departamento legal, una administración, y no descartamos la figura de un... La palabra manager a mí no me gusta, pero de un gerente que tenga las veces de interacción entre el plantel profesional, el cuerpo técnico y los dirigentes. Y pensando en ese departamento... Ojo que algunos todavía... de esos departamentos funcionan, pero por ahí no mancomunados, no en línea. Nosotros vamos a un lugar donde todo funcione con un mecanismo, ¿no? Pensando en ese último que nombrabas, que todavía está en estudio si se va a crear o no, que tiene que ver con el manager. ¿Hablaste con alguien? Pues se tiraron muchísimos nombres. Mirá, sí, lo tenemos, pero como nosotros hoy estamos en campaña y no queremos utilizar ninguna figura pública para hacer campaña política, preferimos preservar los nombres. También como si fuera algún refuerzo o alguna situación así, creemos que no nos gusta andar... Ahí dijiste algo importante, ¿ya está empezando el refuerzo? Y no, y siempre uno trata de moverse y tiene inquietudes, obviamente. No son demasiados los que pueden hacer ahora, están solo dos. No, son dos nada más. Sí, sí. Bueno, después vamos a tratar de ahí empezar a hablar un poquito de ese tema. A ver, buenas tardes, ¿con quién tengo? Me dice que no, teníamos al oyente, ¿no? No, bueno, enseguida lo saludamos, siento que están sonando los teléfonos. 4651-1616, 4651-2828 y 4040-1515. Siguiendo con el proyecto del fútbol profesional, te pregunto porque es algo que no solamente incumbe a Racing, sino casi todas las instituciones, y lo hablo habitualmente con distintos dirigentes. Lógicamente más con los de Racing, porque tengo casi diariamente diálogo. ¿Hay alguna manera de reducir los gastos que tienen que ver con el fútbol profesional? Haciendo un análisis de todo lo que tiene que ver con esa situación, para mí es impagable todo lo que tiene que ver con lo que se maneja en números de la economía que tienen que ver con el fútbol profesional. Por eso te digo, si hay manera de reducir esos gastos. Obviamente que es algo, el fútbol es competencia, y dentro de la competencia uno tiene que adaptarse a lo que paga el mercado, si no obviamente el jugador a la institución no viene. Y Racing hoy tiene la suerte de ser un club creíble, de que los jugadores hoy quieran venir a Racing, de que los técnicos hoy quieran venir. Nosotros cuando asumimos por ahí el primer semestre, decir Racing era casi decir mala palabra, y hoy cambiamos, de a poco vamos cambiando esa imagen que nosotros queremos como club. Está bien, esto es fútbol y es competencia, como bien decís vos, pero esa competencia no termina siendo perjudicial para las instituciones, puntualmente Racing, porque uno intenta tener los mejores jugadores, tratar de ser el mejor equipo, y producto de ese deseo, muchas veces Racing termina endeudándose. Sí, nosotros creemos que hoy, por ahí después si querés entramos a profundizar un poco más el tema de la deuda, que por ahí si uno tira el número asusta un poco, pero creemos que es una deuda sana, en el sentido que es un pasivo. Y contablemente hay que entender, una cosa es una deuda exigible y una cosa es un pasivo que uno en un balance tiene los activos y los pasivos, y obviamente que durante el ejercicio económico por ahí uno toma riesgos para generar pasivos que te permitan tener más activos. Sí, esto en algún momento, eso después lo vamos a estar hablando, como bien decís, nos vamos a meter un poco más con el tema de la deuda, claro. Y todo eso, pero ¿sabes por qué te digo? Después lo vamos a estar hablando porque charlé con vos y en algún momento también te lo escuché decir, no es malo, utilizaste una frase muy similar a que en su momento utilizó Mena, no es malo endeudarse con un crecimiento o un endeudamiento medianamente controlable. En parte no lo comparto, por eso te digo que después lo vamos a charlar, hasta qué medida un supuesto endeudamiento controlable es bueno, porque ¿cuándo uno puede decir es un endeudamiento controlable o no? Esto es fútbol. Y un endeudamiento controlable uno se va dando cuenta que si vos tenés los sueldos al día, si vos tenés el normal funcionamiento del club, lo tenés garantizado, porque obviamente que todo lo que mueve el club se mueve con plata. Si vos lo tenés garantizado y tenés un plantel competitivo que crees que es importante para tener una buena gestión y poder seguir creciendo, acá el tema, la gente tiene que entender que hasta que la única manera de hacer equilibrado el fútbol en Argentina o en el mundo es las divisiones inferiores. Sí, tal Entonces, nosotros tenemos que ponerle mucho esfuerzo al crecimiento de los chicos para que sean potenciales figuras del plantel profesional, y los que no, uno los pueda utilizar como recurso, como si fuera un recurso genuino que tiene el club, para capitalizarse y así poder seguir creciendo. La única manera es esa. ¿Qué es lo que le pasa a Racing? Que obviamente es de público conocimiento que Racing en los últimos años no había trabajado muy bien con divisiones inferiores. Esto no se puede tener resultados de un día para el otro. El proceso es largo y creo que en mi gestión tampoco vamos a ver los resultados. Lo que tenemos que, el compromiso es seguir trabajando para que en gestiones futuras esos chicos que hoy por ahí están en edad de novena o de octava puedan formar parte o del plantel profesional o formar parte de una estructura en la cual a uno se pueda generar recursos propios como para paliar ese déficit. 4651-1616, 4651-2828. Vamos a darle participación a Loyeta. Buenas tardes, ¿con quién te gustó hablar? Sí, buenas tardes, Daniel. ¿Me escuchás? Sí. Ah, ¿qué tal? Horacio Flores te habla. ¿Qué tal, Horacio? Me quitaste lo que le iba a preguntar, ¿no? Era justamente el tema de la deuda. ¿Qué opinaba de esta deuda que tiene Racing? Porque lo escuché decir que estaba conforme con lo que económicamente se vino haciendo en el club. Pero es más o menos lo que me respondió, ¿no? Recién. Está bien, ¿querés que amplíe un poco esa respuesta? Me imagino que sí, lo puedo hacer. Porque hablamos de deuda, pero no hablamos puntualmente más o menos de cifras. Corregime si me equivoco, pero estamos hablando de una cifra de algo de 100 millones, un poquito más. 107 millones de pesos. Que obviamente que si uno lo dice así crudamente, o uno tiene una economía que el día a día te cuesta, obviamente que si vos tenés problemas para pagar los sueldos, para pagar todos los gastos que te genera tener el club, las puertas abiertas del club, esa deuda se te hace pesada. Pero si son deudas, no sé, te la voy, si querés, la voy desarrollando. Nosotros tenemos una deuda con la AFIP de 10 millones de pesos, pero la estamos pagando en una moratoria de cuotas de 30 mil pesos por mes. O sea que por un lado tenés la deuda, pero por otro lado no te la van a venir a reclamar porque uno la está pagando. Uno tiene deuda con la AFA, que nosotros en una primera etapa de la gestión no veíamos bueno pedir adelantos televisivos. Después nos dimos cuenta que todos los clubes utilizan ese recurso y es un recurso muy sano porque a vos te permite que te ingresen divisas que vos no tenías pensado para poder paliar el déficit anual, que es una plata que te entra sin intereses y que no es que porque a vos te adelantan un mes de televisión, al mes siguiente no te pagan la cuota que vos pautás anualmente. ¿Puedo interrumpirte y seguir después con el tema de la AFA? Recurso sano, también entre comillas, porque parece que no es para nada sano, ni para nada, para Racing, ni para nadie, tener que pedir un adelanto por X motivo. Me parece que no es lo ideal. Más allá de que por ahí es entendible lo que contó en su momento en la asamblea Pablo Mena como contador de Racing y lo que medianamente estás aclarando que tiene que ver que es un préstamo sin ningún tipo de interés. Es una cuenta corriente. Lo ideal sería no tener que utilizarla. Y la única manera, la única manera de no utilizarla, que de hecho no conozco ningún club que no esté adelantado. Hasta los que tienen plata en la cuenta les conviene probablemente adelantar, porque vuelvo a repetir, es una plata que a vos te la dan sin intereses y que es como una cuenta corriente, que vos cuando vendés jugadores, como obviamente vos se pasa por la AFA la operación, apautás y vas descontándola o no, depende de tu momento o depende del cumplimiento que vos tenés en las respectivas áreas de la parte financiera, que es lo que estamos hablando, ¿no? Hoy Racing tiene 25 millones de pesos de dinero solicitado a través de esta caja, esta cuenta corriente que maneja la AFA con las instituciones. Sí. Hablaba de 10 millones de la AFIP y después otro tanto me parece tiene que ver con acreedores, también con juicios laborales. hay una la deuda, hay 30 millones de pesos de la deuda anterior, de la quiebra, de nosotros que era, llamamos la quiebra de La Plata, es la quiebra que quedó radicada en La Plata, que son, en realidad eran 22, 23, y a eso se le sumó lo que tiene que ver con los honorarios fiduciarios y todo. Exactamente, esa deuda obviamente que sabemos que la, o sea, hoy jurídicamente estamos trabajando muy bien como para que eso siga su curso, sabiendo que alguna vez esa deuda nos va a tocar afrontarla, ¿no? O sea, es una realidad, es una deuda que viene anterior al gerenciamiento. Igual se estima que esos 30 se tendría que pagar alrededor de 15. Ah, se ¿no? va a ir licuando con la inflación, se sí, va se licuando. Paga en realidad, exactamente. Sí. Y dentro de esa misma deuda también hay deuda provisional, de la AFIP. Y aparte hay incluso ahí estaba de la AFA también. Había cosas para verificar. Sí, con no acreedores está... importantes que habían hecho una remisión de deuda, caso Lalín y otros tanto, la AFA. Sí, sí, está sí. todo incluido dentro de este global que estamos hablando de cerca de 30 millones. A ver, vamos a saludar a quien tenemos en línea. Me dicen que se cortó. Bueno, vamos a repetir las vías de comunicación. Estamos cerca de cumplir con la tanda de y media obligatoria que tenemos con la radio. 4651-1616, 4651-2828 y 4040-1515. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Cómo te va? Jorge de Ballester. Sí, Jorge. Una sola pregunta, bien, porque entra mucha gente para el señor Cogorno. Una persona que creo que va a ser presidente de Racing, más allá de que los votos se cuentan una vez terminado el escrutinio. Quisiera dejarle una sola pregunta. ¿Qué importancia le da a la necesidad imperiosa de que Racing gane algo realmente? Y me refiero pura y exclusivamente al fútbol. Si él cree que se puede hacer un Racing grande sin ganar nada, era solamente esto. ¿Qué prioridad, qué importancia le da a que Racing en el rubro fútbol gane algo? Muchas gracias y que tenga mucha suerte, tanto Cogorno como todas las listas que van a estar en disputa. Suerte, ¿eh? Gracias a vos por la participación. Linda pregunta hizo. Y importante es desde todo sentido. Creemos que Racing es un club de fútbol que tiene que tener compromisos al margen de ganar campeonatos, mínimamente, primero no tener problema con el promedio, tratar de entrar en copas, que eso hace grande a la institución en todo sentido, y obviamente que vamos por los logros deportivos. Creemos que por dos razones son importantes. Primero, por la satisfacción del hincha y la personal, y económicamente, si uno hace bien las cosas, es muy redituable. Y después te da el aire necesario como para poder seguir gestionando y seguir creyendo en el proyecto que nosotros tenemos de un club a 15 o 20 años. Como nosotros no somos magos, ni somos mesías, ni venimos a prometer nada que no esté dentro de nuestro alcance, siempre algún logro deportivo te da aire como para seguir trabajando en todo lo demás, que para nosotros es muy importante a nivel institucional, pero obviamente que pasa a un plano secundario cuando estamos hablando de fútbol, ¿no? A ver, buenas tardes, ¿con quién te gustó hablar? Sí, hola. Sí. Carlos Pacín, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno. Mira, le quería hacer la siguiente pregunta. Cuando ganaron las elecciones, Molina y Podestá prometieron que iban a hacer los quinchos en el centro deportivo, prometieron que iban a hacer una confitería en el estadio. Nada de esas dos cosas se hizo. ¿Está en el proyecto o no? Gracias, Carlos, y sabés cómo es la metodología hoy, por eso te sí, interrumpo bien, y te agradezco. Sí, ya te contesto la pregunta. Ya. Fuerte abrazo. El tema de los quinchos justo fue un tema que se trató la semana pasada. El Coprocede no nos deja. O sea, estamos luchando, o sea, parece raro, ¿no? Pero los mecanismos de seguridad en Argentina funcionan de una manera de que uno dentro de su propia casa tiene muchas limitaciones. Y eso nos hace que dentro del proyecto, al margen de que todo es plata y uno quisiera hacer un montón de obras que a veces no está al alcance, puntualmente el tema de los quinchos, que sabemos que es una materia pendiente, tenemos bastante resistencia de parte de los órganos de seguridad por lo sucedido en el 2002, ¿no? ¿Y la confitería? Y la confitería, dentro del estadio, yo hoy donde está la casa de Tita, la verdad que no recuerdo que en la etapa anterior se hubiese hablado de la confitería. Por ahí estaba en otro lugar. dentro del estadio. La verdad que no lo recuerdo que hayan... Por ahora no se maneja un proyecto que tenga que ver con hacer alguna confitería. Tan solo está esta que está pegadito al predio de tenis, en donde, bueno, hay una pequeña barcito, confitería que está eso. Y después ahí está el patio de comidas, que funciona muy bien en la platea A, pero bueno, es para el que entra a la platea A o a la platea D, creo que es. Está bien. Vamos a la tanda y media, nos enteramos de todo lo que tiene que ver con la fortuna, con el 6, y después seguimos charlando con el candidato a presidente por la agrupación Racing Sigue, con Gastón Cogorno. Ritmo Académico. Bien, seguimos con Gastón Cogorno. Se sigue comunicando el oyente para hacer preguntas. 4651-1616, 4651-2828. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Lo tenemos al oyente que... A ver, hola, buenas tardes. Hola. Sí. Sí, ¿qué tal, viejo? Te habla Néstor de Avellaneda. Sí, Néstor. ¿Qué tal? ¿Le quería hacer una pregunta a Cogorno, puede ser? ¿Cómo no? Hola. Hola, sí, Gastón. Sí, lo escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Soy socio de Racing desde que nací. Bueno, mira, yo te quería hacer una preguntita, que es la intriga que yo tengo. Si se puede saber cuál fue el motivo de la pelea entre Molina y Podestá. Porque uno de los hinchas Racing en este momento estamos medio mal parados y no sabemos qué hacer con el voto. Entonces quiero saber cuál fue el problema, si se puede saber. A ver, te interrumpo y te lo voy a contestar, porque me dice no tiene ningún problema, pero... ¿Sabés lo que me gustaría? Esto lo digo, sí, para todos aquellos que se comuniquen, sí, que hagan preguntas que tengan que ver con proyectos, con ideas, con planteamientos, sí, que pueden sobre... Está bien, pero yo pienso que... No, pero sirve, proyecto, la pregunta no tiene problema. Ahora yo te la contesto. Obviamente que es importante la pregunta, es importante que el socio y que el hincha entienda y sepa. Ahora yo te la contesto. Dale, si querés contestarle... ¿por qué esta diferencia y esta pelea que hoy por hoy se ve... tan importante entre quién es el presidente y el vicepresidente? Mira, esta es una situación que nosotros la llevamos al terreno de la agrupación. La agrupación Racing Vuelve, que es la agrupación en la que llevó a Molina al cargo, allá por el 2008, cuando se enteró de que Rodolfo no quería seguir de presidente, que era aparte algo que nosotros sabíamos porque él lo venía diciendo y la gestión desgasta, y entendía que alguien nuevo podía darle otro tipo de aire al club y otra visión, que era sano. Vimos que, bueno, había gente que no tuvimos algunas diferencias de cara a lo que queríamos a partir de enero del 2012, perdón, y se suscitaron una serie de reuniones. Entendimos que la gente que estaba, que hoy es este Racing, entendía o veía una forma de manejar el club. Nosotros creíamos que el club se tenía que seguir manejando de la misma manera que Rodolfo lo había manejado, con una política de puertas abiertas, con un presidente de la gente que tenga mucha comunicación con el socio, con el hincha. Y bueno, él confió en mí, yo me empecé a preparar para tal efecto. Y como dije en un primer momento, creo que armamos un trinomio fuerte, porque tanto Rodolfo como vicepresidente, como Víctor Blanco, vicepresidente segundo, nos va a dar la jerarquía o lo que Racing necesita como para armar un trinomio fuerte. Y después, básicamente, en un primer momento nosotros hubiésemos querido construir algo juntos, pero veíamos mucha resistencia de parte de la gente que se quedó con Podestá. Ellos, creo yo, que pensaban que se habían ganado el derecho a rearmar como ellos creían la comisión directiva, y nosotros le marcamos que como agrupación queríamos algunos cambios, y ahí empezaron las diferencias. El hecho de no utilizar la agrupación Racing Vuelve fue netamente para no confrontar con ellos. Entendíamos que si la agrupación había llevado a todos al poder, podíamos armar dos agrupaciones distintas como para que yo vaya por una y la gente de Podestá vaya por otra, y eso fue básicamente lo que pasó. Está bien. Habría muchas preguntas que hacerte en relación a esta situación, pero él me dice dale pregunta, pero me parece que fundamentalmente la intención de traer a quienes son los candidatos es para hablar de lo que se viene. Por supuesto que sirve saber las diferencias, por qué de la ruptura, por qué hoy uno ve tantos cruces entre el presidente y vicepresidente, por supuesto que sirve, pero me parece que no aportaría demasiado a aquel que está del otro lado para saber en definitiva dónde tiene que poner su voto. Tal vez sirva mucho más saber, por ejemplo, hablar del proyecto del fútbol amateur. Antes decías de que imaginás que en tu proceso tal vez no se vean los resultados que buscan en el fútbol amateur. Me quiero puntualmente meter dentro del fútbol amateur, un área muy importante en toda estructura. ¿Cómo la planificás? ¿Qué cambios van a haber? El proyecto a mediano y largo plazo, uno se tiene que parar en el fútbol amateur, que es lo que te va a garantizar que la economía se estabilice y que uno no tenga que buscar recursos ajenos al club para tener un plantel competitivo. Nosotros priorizamos tener un plantel competitivo porque creo que como hinchas de Racing, sin hipotecar al club, creemos que es sano estar a la altura de las circunstancias y tener un equipo competitivo para empezar a tratar de buscar los logros deportivos. Conjuntamente con eso, tenemos un proyecto muy ambicioso para el fútbol amateur, que es una inversión importante en el predio de Tita, que nos va a llevar de 3 a 5 años, y los resultados que vamos a ver de esa inversión van a ser que vamos a asemejarnos a lo que nosotros queremos, que Racing sea una fábrica de jugadores, una fábrica de atletas, que nos permita, a ver, supónganse un plantel de edad de cuarta división, que es la última edad amateur, antes de firmar el primer contrato, que se compone de 30 jugadores. Nosotros sabemos que por ahí 5 jugadores uno va a promocionar, hacerle firmar el primer contrato para que empiecen a codearse con el plantel profesional, de los cuales probablemente 2 sirvan y los otros 3 son un relleno. Después tenés 10 jugadores que probablemente no estén a la altura como para poderlos tener en cuenta, pero hay otros 15 jugadores, y acá me quiero detener porque es importante, que uno en la gestión, en el día a día, no tiene tiempo para ocuparse, y probablemente porque somos Racing y tenemos un plantel competitivo, acá nos tenemos que sincerar. Es difícil sacar un Saja, un Teo, un Gio, un Jacob, un Pelletieri. No vamos a sacar todos los años jugadores de esa categoría. Como uno quiere ver jugadores importantes en Racing, si vos generás recursos y haces inversiones importantes para hacer una fábrica de jugadores, tenés esos 15 jugadores que probablemente para nutrirnos a nosotros no están porque no llegó el momento, porque les falta o porque no les va a dar, vamos a generar convenios con clubes del extranjero o con clubes del interior del país, como para que esos jugadores se fogueen o poder venderlos en un valor razonable que a Racing le permitan seguir invirtiendo tanto en las divisiones inferiores como pagando las estrellas del plantel profesional. O sea que es lo mismo vender. Nosotros hoy como club necesitamos vender 3 millones de dólares por año para equilibrar las finanzas de plata genuina, ¿no? Un jugador que es de la que sea propio o que uno lo compró por un valor y lo puede vender por 3 millones más, para que se entienda, ¿no? En la medida de que nosotros lleguemos a ese objetivo, el club va a estar totalmente saneado como todos queremos. Con respecto a la deuda, que antes estábamos hablando... Ahora sí. Perdona que te interrumpa, seguimos hablando de la deuda, pero hablando del fútbol amateur y de esto que me estás contando, dentro de ese proyecto y de ese planteamiento que haces de tratar de alguna manera tener representación en el exterior, como para irme echando distintos chicos... con futuros muy importantes o no, pero tratar de invechándolo ahí, dentro de esa área, ¿se incorporarían nuevas personas en la estructura del fútbol amateur? Sí, se llamaría fútbol internacional. Sí, ahí se incorpora gente. Obviamente que esto nos va a llevar de 3 a 5 años llevarlo a cabo, porque uno, para venderle, ejemplo, a un club de Ucrania o de Hungría o de Rusia o de Croacia o de Eslovenia, un jugador de Suiza, de la segunda división, vos tenés que vender todo un proyecto que sea creíble, que ellos vean de qué manera nos trabajamos nosotros, qué clase de profesionales sacamos, y seguramente con esa profesionalidad o con ese profesionalismo que nosotros le queremos dar a la materia de fútbol amateur, vamos a poder tener vínculos que nos permitan tener recursos por la plata que necesitamos. O sea, es lo mismo vender 10 jugadores por 300 mil dólares que un jugador por 3 millones. O sea, la ecuación es la misma. Lo que pasa es que a uno, el desgaste de vender 10 jugadores, si vos no tenés los mecanismos necesarios, es mucho más utópico que vender uno solo, en el sentido de que te lleva más tiempo. Lo que nosotros tenemos que tener es el ejercicio de que todos los años tener esos jugadores, poder vender esos jugadores, que te quede un porcentaje por si tienen la posibilidad de jugar la Champions, no explotan, o sea, que te quede algún vínculo con el jugador para no descapitalizarnos del todo, pero creemos que es una manera sana de empezar a generar recursos propios que te permitan crecer como nosotros queremos. Salvo esta nueva área que tendría que ver con el fútbol amateur, el resto sería tal cual está hoy. Seguiría estando Barbas en el selectivo, que en lo personal creo que está haciendo un muy buen laburo, sí. Barbas en el selectivo, en la reserva, y el resto de todos aquellos que componen hoy por hoy el cuerpo técnico, médico y físico del fútbol amateur. Mira, como nosotros entendemos que esto es una continuidad y lo que se hizo con mucho criterio, le vamos a ir cambiando las cosas que nosotros veamos conveniente, pero no venimos con un librito nuevo o venimos con una estructura nueva. Puntualmente va a haber dos inversiones que se van a llevar a cabo a nivel edilicias importantes, que una está en el predio, va a haber una subcomisión que se lleve a cabo esa transformación del predio, conjuntamente con algo muy importante que es el predio de Saiza. También va a haber una subcomisión, porque el día a día de la gestión y la imposibilidad económica a uno no le da la posibilidad de poderse tener recursos propios como para poder hacerlo uno como presidente del club. La decisión política está de hacer las cosas, entonces se van a armar gente idónea y subcomisiones que desarrollen esos proyectos. Ibas a hablar algo de la deuda, que te interrumpí, es un punto fundamental, ¿no? Antes quería decir dentro de... Sí, un solo concepto que sí. Es muy sencillo. Uno piensa que Racing hoy debe 107 millones de pesos, pero cuando nosotros entramos al club debíamos 80 millones de pesos. O sea que con el plantel competitivo, que claro, la gestión misma, el primer año de ejercicio, ya debíamos 80, porque la gestión no es deuda, es pasivo. La gestión misma te lleva... Para. Dejame hacer memoria, pero aquel momento recuerdo... que supuestamente no había deudas más allá de la quiebra. Al cierre del primer ejercicio, nosotros tomamos el club y cerró el primer ejercicio económico, el pasivo era de 80 millones. O sea, que se generó de... Y aquello que pudo ver en su momento Molina, que pudo ver Jiménez, en su momento Lalín, que pudieron ver todos los que eran candidatos aquel entonces, que le demostraba quién era el interventor, que hacía cuerva diciéndole, hoy Racing tiene 8 millones de pesos en la cuenta y no tiene deuda. Solo lo de la quiebra, que está garantizado por bienes edilicios como para poderla levantar y que se pueda llevar a cabo la elección. Racing tenía 8 millones de dólares en la cuenta porque no estaba de pesos. De pesos. Pero era una plata que la tenía porque no se la podían utilizar porque era estaba depositada en una cuenta judicial. Sí. Entonces, se liberó eso, pero nosotros agarramos y todas las deudas y los compromisos que tenía asumida la empresa automáticamente la tuvimos que asumir nosotros. De hecho, nos metimos en la moratoria de la AFIP por más de 10 millones de pesos que estamos pagando, y todos los vínculos y los contratos que teníamos con todos los empleados del club nos vinieron a nosotros y los tuvimos que aceptar ficticio aquello que le habían dicho. Recuerdo previo a la selección haber hablado con Rodolfo y con los candidatos y todos decían lo mismo. Es una etapa particular de la economía de Racing en donde Racing arranca de cero. Esto mismo lo charlamos con Rodolfo. Por eso, más allá de lo que vos me contás después, que en el ejercicio posterior a la asunción se vio reflejado otras cosas, pero entonces no era tal cual se lo habían dicho a quienes participaron de las elecciones ese año. Lo que obviamente uno tiene que entender que son pasivos del normal funcionamiento del club. O sea, una cosa es un pasivo que tenga un club que debe, o sea, Racing, ponele, en su gestión, Molina no tuvo un solo cheque rechazado. Eso te habla de que todos los compromisos que nosotros asumimos los fuimos cumpliendo. Obviamente que a veces cuando no tenés la plata y uno puede refinanciar, eso está dentro de lo lógico. Lo que pasa que el activo o el pasivo es algo crudo que uno no lo puede leer, porque nosotros nos fijamos en el pasivo y el activo. Cuando nosotros asumimos teníamos jugadores por 14, 15 millones de dólares. Hoy tenemos jugadores por 50 millones de dólares. Acá esa diferencia multiplicá por 420 y paliaste el pasivo. O sea, Obviamente que uno no va a vender todos los jugadores para pagar el pasivo, pero lo que uno contablemente, uno habla del activo y del pasivo. Cuando uno ejercicio, a mí me preocuparía si mi pasivo sigue incrementando y mi activo no incrementa. O sea, es lo mismo de yo me compro una casa que vale 100.000 dólares y saco un crédito de 50.000 dólares. Sí, está bien, la casa es mía y debo 50.000 dólares, sí, pero la casa es mía. O sea, es como que vos te capitalizaste en 100.000 y debes 50 y lo estás pagando. Eso más o menos es lo que está pasando con Racing. Nos vemos obligados a generar deudas para seguir creciendo. Mientras que la deuda sea controlable, es sana, es una deuda que sirve para seguir creciendo. A ver, vamos con los oyentes, 4651-1616, 4651-2828. A ver, buenas tardes, ¿con quién te gustó hablar? A ver, lo tenemos solo, buenas tardes. No, lo perdimos, estaba en línea hace rato, estaban esperando. A ver, ahora, ¿hola? No, están en línea, pero aparentemente no nos escucha, tenemos algún problemita que enseguida vamos a estar solucionando. A ver si ahora tenemos más suerte. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, buenas tardes, aquí nos bajamos desde Cuero. Hola, ¿cómo va? Bien, todo bien. Nada más, no llamamos para hacer ninguna pregunta, sino para felicitar a todos los candidatos por las elecciones de Racing y para decirle a todos los socios que están escuchando que Racing también necesita de ellos, que el que pueda sacar un abono que lo saque, que el que pueda llevar un arbolito al predio que lo lleve, que el que pueda llevar ladrillo, porque Racing necesita de toda la gente para, como bien los dirigentes están diciendo, que Racing dentro de 8 o 10 años va a tener recursos propios en las divisiones inferiores. Mientras tanto, hay que darle una mano al club que amamos, que es Racing Club. Así que esperamos que para los próximos meses todos los hinchas y socios de Racing tomen conciencia de esto. Gracias. No, te agradezco por la participación y te felicito por lo que expresaste, ¿no? Ojalá muchos socios de Racing tengan este pensamiento y también lo lleven a cabo. Fundamentalmente, no solamente sirve como pensamiento, sino aquel que tenga la posibilidad, sería bueno que colabore de la manera que sea. Pero gracias por la participación y felicitaciones por lo que dijiste. Muchas gracias, Dani. Un abrazo, Bastón. Felicitaciones. Gracias por tus palabras, que fueron muy importantes, y obviamente que hay que destacar que Racing está en un momento político muy importante, porque hace muchísimos años no pasamos de un Estado democrático a otro Estado democrático. El socio tiene que entender eso, tiene que reventar las urnas, tiene que saber que es muy lindo poder participar, y el día después de las elecciones tiene que tener compromiso con el club, tanto para colaborar como para exigir al dirigente de turno, porque, o sea, la gente tiene que entender, a mí nadie me puso un revólver en la cabeza para que sea dirigente. Yo lo hago por una vocación que tengo, porque tengo ganas, porque me gusta, porque soy apasionado de lo que hago. Pero el socio o el hincha tiene que exigirle, como yo el día de mañana le voy a exigir al próximo dirigente. Hay que exigir transparencia, hay que exigir que se hagan las cosas con buen sentido, que haya buenas administraciones, y la única manera de saber todo eso es comprometiéndose, participando activamente de la vida del club. Es muy sano que la gente venga, participe, pregunte. Eso quería aclararlo. A ver, 4651-1616, 4651-2828. Buenas tardes, ¿con quién te gustó hablar? Sí, buenas tardes. Mirá, yo soy Vitalicio 5864. Le agradezco al señor, no sé quién es, pero debe ser de la comisión directiva. No, no, el candidato a presidente es Gastón Coborno. Ah, no está, bueno, dentro de la comisión directiva. Claro, yo lo que no entiendo es lo siguiente, no me da el cerebro, se ve, para entender lo que el señor me dice. El activo de Racing acaba de decir que creo que es de 15 millones de dólares. No, no, no, yo lo que dije fue que cuando Racing asumió tenía activos en valor de jugadores, sí, por 15 millones de dólares, y hoy se capitalizó ese activo de jugadores, sí, por aproximadamente 50 millones de dólares, que eso obviamente... Dígame, una pregunta le quiero hacer. Sí. ¿Cuánto hay que vender a Teo para obtener, no sé, una cifra que llegue a esos 50 que dice usted? No, lo que pasa es que... Disculpe, ¿qué porcentaje Racing tiene de CAIF? El 50%. No, señor, tiene el 20%. No. ¿De CAIF? Tiene el 20%. ¿De AUCHE cuánto tiene? Cuando Molina vende jugadores, no lo informa al socio. Y yo le estoy dando el número del socio vitalicio, y le agradezco que el carnet vitalicio me lo dio Molina. Pero yo, el socio lo que tiene es que nunca se entera los porcentajes. Auche, cuando se compró, según salió en todos los medios, Racing tenía el 80 o el 90%, y actualmente tiene el 35%. Entonces, ¿qué decir? Que tiene un poquito de déficit, venden el porcentaje, y no le dicen a nadie lo que venden y por qué monto. No, no, está bien, Cajay. No, yo le explico, Sí. Nosotros, para poder tener un plantel a la altura de lo que nosotros como dirigente queremos y del hincha pueda disfrutar en la cancha, utilizamos durante la gestión Molina tres recursos de fondos de inversión para poder comprar jugadores. El primer recurso que utilizamos fue un fondo para comprar a Uche y Bieler en enero del 2010, en el cual nosotros nos quedamos con un porcentaje, o sea, de todos los jugadores del club tenemos un porcentaje. De algunos el 100%, caso Abeldaño, Caballero en su momento, Colombini, Farinha, Gonzalo García, Lucas Lich. De otros tenemos un porcentaje y somos socios de un grupo inversor que nos permite tener ese jugador. Obviamente que si yo tengo que vender un jugador, prefiero vender a un jugador que sea 100% del club. Eso es lógico lo que usted pregunta, obviamente. Yo tengo un jugador que tengo el 20%, no voy a llegar a los 50 millones. Vos tenés, creo, la planilla que indica los porcentajes de cada uno de los jugadores, como para no quedar duda, él puntualmente hablaba de uno, ¿no? Que era Cajáis. Sí, el Cajáis, ahora que recuerdo, se utilizó un inversor para traerlo y se había comprado el 100% y después se vendió Racing, fue, claro, una Racing, exigencia de Boca en ese momento y vendió un 80%. Un 80%, tiene un 20% de Cajáis. Sí, sí, tal cual, ese es el porcentaje de los jugadores. Tenemos otro oyente. En la semana voy a estar entregando la lista de los porcentajes de los jugadores, todo como para que no quede en duda de quiénes son. Estamos llegando al final del programa, la verdad vuela, quedan muchísimas cosas. No sé si podemos seguir preguntarle a... ¿No tenemos chance de seguir un par de minutos? ¿Nos dijeron que no? Bueno, no importa. Gastón, la verdad, te tengo que agradecer, quedan muchos temas pendientes. Seguramente en otro momento lo tocaremos telefónicamente o como sea, pero lo hablaremos, porque falta departamentos que hablar, como por ejemplo marketing, que es muy importante, y algo que me gustaría charlar, que tiene que ver, ¿por qué se pagan tantos sueldos? ¿No hay gente de Racing que realmente quiera trabajar por Racing sin tener ningún beneficio que tenga que ver con lo económico? Por eso me gustaría hablar de ese tema y de otras áreas muy importantes que tienen que ver con lo que se viene, ¿no? Con el Racing luego de las elecciones del 17 de diciembre. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y saludos a la audiencia. Bueno, nos tenemos que despedir, ahí está Roberto. Me parece que no tenemos chance. Por ahí teníamos, pero no tenemos. ¿No tenemos seguro? Pues mirá que habíamos preguntado y por ahí nos daban, ¿eh? ¿No? Bueno, será entonces hasta mañana, gracias nuevamente. Mañana estaremos hablando de lo futbolístico, que Racing sigue entrenándose. Estaremos hablando de la presentación de otra lista, por ejemplo hoy el Frente de Unidad Racinguista, el Cercada, el CRAI y el Ganar estarán presentándose dentro de un ratito, pero mucho para hablar a partir de mañana a 18 horas cuando hagamos un nuevo programa de Ritmo Académico por aquí, por AM 890 Radio Libre. Gracias mil, chau, hasta mañana. ¡Aguante Racing!